El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Atención, mi Ecuador. Yo tenía un compadito que era bien bandido. Cuando le trincaban haciendo su picardía, ahí mismo le daban su merecido. Y no tenía cómo pedir auxilio el bandido, porque le tapaban la boca, le vendaban los ojos y le achainaban los pies y manos con los pedazos de su propio calzoncillo. En esos tiempos, aunque usted no lo crea, yo me encontraba bien preocupado por mi compadrito, porque parecía que le hacía falta tener sangre en su cara, porque además no tenía ni siquiera vergüenza. Venía todas las madrugadas a golpear en mi casa, cuando con mi esposa Teresa calentábamos bien rico los motores para fabricar nuestro primer guagua, carajo. Yo sé que me están escuchando con atención, y antes que se me olvide, les cuento que yo también sufría de ese mismo mal. Pero como tenía mucha fe, yo me iba escondido al trapiche viejo y me tomaba caldo de caña con café, como lo hacía mi papá y mi mamá. Así fue como yo me salí. Mi compadrito era bien mentiroso. Cada vez que iba para confesarse, regresaba y me mentía que no había sacerdote. Mi compadrito sí que era bien curtido. Era como la corriente enfurecida del río Chota, que desesperada lleva el agua a su mar. Sobre todas estas cosas que yo les he contado, yo ya no le creía nada a mi compadrito. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Son los deseos de Palma Africana, la voz que te enamora, y el poeta de la bomba del Chota. Aquí estamos como siempre, rescatando nuestra cultura. Contar o cantar, lo mismo a mí me da. Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Conde. El ritmo que traigo yo es para bailar, el ritmo que pongo yo es para sobar. Y si te quedas sentado no vas a bailar, y si tú no te paras no vas a sobar. No vas a bailar, no vas a sobar, no vas a bailar, no vas a sobar. Y si te quedas sentado no vas a bailar, te paras, no vas a sobar, no vas a bailar, no vas a sobar, no vas a bailar, no vas a sobar. quiere bailar, sácala a bailar. Y si ella quiere soba, soba, sobala. Soba, sobala, soba, sobala, soba, sobala, soba, sobala. Y si ella quiere bailar, sácala a bailar. Y si ella quiere soba, soba, sobala. Soba, sobala, soba, sobala, soba, sobala, soba, sobala. es una mezcla muy sin igual, con sentimiento y con sabrosura, es una mezcla muy sin igual. Yo te traigo mi bomba para que la cante. Yo te traigo mi bomba para bailar. Yo te traigo mi bomba para que la cante. Yo te traigo mi bomba es para bailar. Porque si la cantas la estás gozando. Pero si la cantas la sentirás. Porque si la bailas la estás gozando. Pero si la cantas tú la sentirás. ¡Qué rico! La bombita con sabor, claro que sí. Y te aseguro que si la escuchas en el instante te pones a bailar. Y te aseguro que si la cantas en el instante te pones a tomar. Pide una copa, pide una botella, porque esta noche te amanecerá. Pide una copa, pide una botella, porque esta noche te amanecerá. Yo te traigo mi bomba pa' que la cantes. Yo te traigo mi bomba para bailar. Yo te traigo mi bomba pa' que la cantes. Yo te traigo mi bomba es para bailar. Porque si la bailas la estás gozando. Pero si la cantas la sentirás. Porque si la bailas la estás gozando. Pero si la cantas tú la sentirás. Y amanecerá con este ritmo que está bien sabrosito. Y de seguro te pones a bailar con sentimiento y con sabrosura. Raíces negras esta bomba cantará. Con sentimiento y con sabrosura. Raíces negras esta bomba cantará. Yo te traigo mi bomba pa' que la cante. Yo te traigo mi bomba para bailar. Yo te traigo mi bomba pa' que la cante. Es para bailar. Porque si la bailas la estás gozando. Pero si la cantas la sentirás. Porque si la bailas la estás gozando. Pero si la cantas la sentirás. Lo digo yo, llegaré hasta las estrellas, porque un día nació, no voy a dejar que fuera. Llegaré hasta las estrellas para cantarte mi canción. Te lo canto con sabor, así de raíces me dan. Yo te traigo este son para que bailes con tu negra. Lo digo yo, lo digo yo. No voy a dejar que muera. Lo digo yo, lo digo yo. Llegaré hasta las estrellas. Lo digo yo, lo digo yo. No voy a dejar que muera. Lo digo yo, lo digo yo. Llegaré hasta las estrellas. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con el mundo. Me vuelvo loco, ahí te vas, y yo me muero. Te vas,

te vaya bonito con tu nuevo amor. Yo solo espero que te encuentres bien. Aunque no te haga sentir lo que sentiste conmigo. Solo espero que te encuentres bien. Que te llene de besos y te escriba mi yo verso. Yo solo espero que te encuentres bien. Aunque no te lleve a las estrellas como la noche es aquella. Yo solo espero que te encuentres bien. Acércate un poco para acá, dame tu amor, dámelo ya. a mi lado. Recuerdo las torpezas deambulando en tu cabeza, al momento que mentías de mis cosas sin franqueza. Recuerdo aquellos días que fingías que te ibas. Recuerdo tus pericias bañadas de malicias. Recuerdo tu semblante en el momento de besarte, tu deseo excitante, débil e incontrolable. Solo quedan los recuerdos, nada más, nada más, que naufragan sin pensarlo dentro de mi soledad. Aunque el fuego de ese amor ya no está, no está, se quedó en el pasado y más nunca volverá. Solo quedan los recuerdos, nada más, nada más, que naufragan sin pensarlo dentro de mi soledad. Aunque el fuego de ese amor ya no está, se quedó en el pasado y más nunca volverá. Jugaban con los míos. Recuerdo tus gemidos susurrándome al oído. Recuerdo tu sonrisa deslizándose en la brisa, deseando a toda prisa que te quemen mis caricias. Recuerdo tus latidos que jugaban con los míos. Recuerdo tus gemidos susurrándome al oído. Recuerdo tu sonrisa deslizándose en la brisa, deseando a toda prisa que te quemen mis caricias. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Ongo.